Bien, amigos, retornamos con el programa y con el doctor Luis Alemán Mori. Doctor Alemán, hemos hecho un abordaje bastante completo, bastante científico de todo lo que implica las patologías prostáticas. Ahora bien, una vez detectada una hipertrofia benigna prostática, indudablemente hay que tratarla, ¿no? Para ello pues hay una serie de medicamentos, una serie de fármacos y cirugías. Pero yo quisiera iniciar, como siempre iniciamos los tratamientos, ¿cuáles son las medidas higiénico-dietéticas a implementar en este tratamiento? Bueno, el tratamiento de la hipertrofia prostática la hipertrofia prostática difiere del cáncer, ¿no? Hablaremos del proceso de hipertrofia, que es el tema que nos aborda hoy día. Número uno, comidas no irritativas. Habría que evitar lo que es ají, condimentos, licor, café, para que no haya los signos irritativos y mejore. Eso es en cuanto a alimentación. En cuanto al mito de... Doctor, disculpe, o sea que el ají es un irritativo de la próstata. Justamente, la alta incidencia de hipertrofia prostática entre nosotros es debido al tipo de alimentación, ¿no? Es muy condimentada la comida. Claro, nuestra alimentación. Entonces, a Mario le gusta aplicarle sus dosis de ají permanentemente. Oye, pero yo he escuchado muchas veces que dice, no, yo como rocoto, no ají. Y si el rocoto es benigno y el ají es maligno. De verdad no, que no hay ningún tipo de... Los dos son, claro, obviamente. Lo que interesa es la cantidad. Exacto. ¿No? O sea, moderadamente, todo en exceso hace daño. Doctor, yo tenía, bueno, mi abuelo que en paz descanse le echaba su rocotito a la sopa, al segundo, faltaba poco que le echase también al café. Qué barbaridad. Se pega el equipo, doctor, la incidencia es muy alta. Es que, mire, hay algo que quizás no lo hemos mencionado. El tamaño de la glándula prostática no me da el grado de obstrucción de la orina, por decirlo de una manera, o el grado de uropatía obstructiva. Porque la glándula prostática puede crecer muy grande hacia la luz de la vejiga y no comprimir la luz de la uretra. Y no da sintomatología y nunca se opera. Excéntricamente, ¿no? Pero puede ser pequeña, pero crece hacia la luz de la uretra y va a dar los signos obstructivos. Eso se va a requerir ser operado. Así es. De todas maneras, a la pregunta, siempre es bueno, cuando el paciente está sufriendo de un problema prostático, evitar el ají, el condimento y el licor. ¿No? El café también. El café, doctor, también tiene, o sea, el café también es irritativo, ¿no? ¿Algún fármaco en especial, doctor? ¿Algunos fármacos en especial? Sí, ahorita estamos con las tansulosinas. Me refiero a evitar algunos fármacos para... Todo lo que sea irritativo. Todo lo que sea irritativo. Así es. Perfecto. Perfecto. ¿Y el tabaco? Pero, perdón, dentro de los fármacos, sobre todo aquel paciente que ya tiene sintomatología, deben evitar todos los derivados de la codeína. Codeína. Porque va a cerrar el cuello vesical. Sobre todo, todo aquel que está ya en un tratamiento de próstata y, por decirle, está cursando con un proceso respiratorio, acude a un colega, decirle al colega que está haciendo un tratamiento para la próstata, porque el colega puede ignorarlo y puede darle un jarabe que contenga codeína o derivado de la codeína, eso va a cerrar el cuello vesical y le va a producir una obstrucción de la orina, ¿no? Una retención aguda de orina. Qué importante, ¿no? Qué importante. Bueno, ahora, doctor, empecemos con los pacientes con síntomas leves y, bueno, con un PSA normal, digamos, y sin complicaciones. ¿Qué tratamiento o qué podemos hacer para ese tipo de pacientes, este grupo de pacientes? No, si estamos hablando de un paciente de hipertrofia prostática que está comenzando, como usted recién dice, está en un grado 1, 2, todo depende el grado de retención urinaria que tenga. Uh-huh. Si tiene una retención urinaria de 10, 20 o 30%, podemos darle un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico son con la tansulosina, que son alfa-bloqueadores, que van a trabajar a nivel de las fibras del cuello muscular de la vejiga, del cuello vesical, y van a permitir una mejor micción, una mejor luz, y va a poder miccionar mejor el paciente y la frecuencia va a disminuir, ¿no? Básicamente las medidas higiénico-dietéticas, y si no, ya pasaría a la fase quirúrgica al paciente. Mario, estábamos escuchando en una anterior exposición de un conocido doctor acerca de la maca, creo que una de las... La maca roja, se estimaba que producía un efecto anticrecimiento de la próstata. ¿Hay algún avance comprobado por un especialista? Como dice, una cosa es lo que el investigador puede decir, pero también otra cosa es que el especialista lo certifique. In situ. Hay trabajo sobre la maca y sobre el achote, ¿no? Así como también incluso la uña de gatos. Al final de cuentas sabemos que la gran mayoría de los medicamentos vienen del reino vegetal. Claro. De una u otra manera van a actuar en una forma de desinflamando y va a ayudar en algo al tratamiento, pero no hay como someterse a un tratamiento ya farmacológico cuando la sintomatología está instaurada. Importante. Doctor, usted mencionó un fármaco, los alfa 1. ¿No? Alfa bloqueadores. Alfa bloqueadores, alfa 1. Estos fármacos, sí, efectivamente son bastante efectivos, pero es bueno comentarles también a los amigos oyentes los efectos secundarios de estos fármacos. Pacientes que de repente sienten mareos, se le baja la presión. ¿Qué luces tenemos respecto de esos fármacos? La tecnología ha avanzado bastante. Los primeros alfa bloqueadores o alfa 1 que salieron al mercado como la terazocina tenían muchos efectos colaterales, como la baja de presión, su misma función, ¿no? Son hipotensores, la baja de presión, los mareos, por eso se iba dosificando y se daba en la noche. Pero los de última generación, como son la tansulosina, ya son uroselectivos. Incluso ahora lo dosificamos en la mañana, una sola dosis. Y no dan esos efectos colaterales como antes. Interesante, interesante. Doctor Richard Paqui. Aparte del tratamiento, doctor, ¿hay algún actitud, el sedentarismo contribuye a esto? Que la mayoría somos sedentarios, doctor, eso debe ser algo, el colesterol, la persona que el sobrepeso, ¿qué tan de esto puede contribuir al problema prostático? ¿O el ejercicio puede ayudar, no, quizás? Hay estudios o hay trabajos donde los pacientes obesos son más propensos a tener hipertrofia prostática benigna, ¿no? Entonces, de todas maneras, no solamente por la cuestión de la próstata, sino por cuestiones cardíacas y otros, siempre el paciente debe realizar sus ejercicios. Pero no hay una incidencia directa. Solamente hay trabajos en que los obesos son más propensos a producir hipertrofia benigna de próstata. Muy bien. Doctor, y en todo caso, una vez que el paciente recibe tratamiento, mejora los síntomas, ¿cuál es el método a seguir? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cada qué tiempo debemos hacer los análisis del PSA? ¿Cada qué tiempo volvemos a ser evaluados mediante tacto rectal? ¿Cómo es este sistema? Si el paciente no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, si el paciente tiene un PSA normal, y solamente hay sintomatología prostática por una probable hipertrofia benigna o una hiperplasia, debe hacerse sus controles de cada 6 o cada 12 meses. Pero aquel paciente que tiene antecedentes familiares o el PSA está alterado, debe hacerse mínimo cada 6 meses un PSA y un examen por un especialista. Doctor, bueno, llegando un poco al final de la entrevista, cuando una persona le ofrecen el tipo de procedimiento quirúrgico, hay una, como usted refería, un transureteral, el otro es por vía abdominal, o también lo que se llama el láser, ¿qué diferencias o seguridad da para el paciente, pero simplemente para reiterar esto? Yo pienso que todas las técnicas quirúrgicas son buenas y cada una tiene sus indicaciones. Número uno, si estamos hablando de glándulas prostáticas muy grandes, hipertrofias muy grandes, siempre será mejor la vía abierta, ¿no? O a cielo abierto. Dentro de ellas tenemos dos técnicas, la técnica retropúbica o transvesical, que ya bueno es un tema mucho aparte, bastante grande. La otra técnica es la endoscópica. En la endoscópica tenemos varias opciones. Una de ellas es el gold standard hasta ahora, por el momento en nuestro país, es la resección transuretral o RTU, mal llamada láser por muchos pacientes, ¿no? Esto consiste en resecar la glándula prostática por vía endoscópica. Y ahora tenemos el famoso green láser que ha ingresado, o láser, no solamente el green láser, el holmio también ha ingresado al país. Pero tenemos en contra de que está indicado en glándulas medianas y pequeñas. No es muy recomendable en glándulas grandes o en tumores grandes, debido a que es una técnica por el momento todavía muy cara, ¿no? Número uno, por los elementos que usamos, que son las fibras. Número dos, la ventaja sí que va a mejorar enormemente el tiempo posoperatorio. Mientras que una RTU, el paciente sale de alta al tercer o cuarto día, en una láser puede salir el mismo día de alta. Muy bien. Sí, tenemos que ver una pausa y volvemos con la última parte del programa.